En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Soy con un poquito de tiempo ya pasado porque había mucha información local que nos han traído nuestros compañeros en Radio Marca. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, una nueva semana. Estamos el lunes 26 de mayo de 2014. Cerramos la última semana del mes de mayo. La próxima será ya junio y será semana de vacaciones para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol. Os saludamos desde Radio Marca Elche y por supuesto felicitamos a los ganadores de esa Champions, al Real Madrid, también al Atlético de Madrid, porque dieron un fenomenal ejemplo de comportamiento, gran partido, la tocaron la Copa de Europa con la punta de los dedos los aficionados colchoneros, y hubiera sido tan justo que se la llevaran los rojiblancos como que al final se lo llevara el Real Madrid, porque hasta que el árbitro pita, todo es posible, y la experiencia la tenemos, sin ir más lejos, en las últimas jornadas en la primera división, donde ha pasado absolutamente de todo y donde equipos que perdían ganaron y equipos que ganaron o que ganaban perdieron o empataron. Por tanto, pues lo que pasó el otro día para todos los aficionados de Champions, yo creo que fue la muestra palpable de por qué el fútbol es el deporte del rey. Porque hasta el final todo puede dar un vuelco y nada es lo que parece. Lo dicho, enhorabuena a las dos aficiones, enhorabuena a Madrid y en definitiva a España y por supuesto al Real Madrid por la conquista de esa décima Champions, lo que demuestra que el fútbol español y la Liga española es la más fuerte del mundo. Campeón de la Champions, un equipo español. Campeón de la Europa League, un equipo español. La Supercopa de Europa la jugarán dos equipos españoles. Y toda nuestra atención, lógicamente, estará ya puesta en el Mundial, donde ojalá España no llegue demasiado castigada con todos estos partidos y lesiones. Vamos a lo que vamos. Insisto, desde Radio Marca Elche, te saludamos. Arrancamos Elche en Punta. Por cierto, nuestras felicitaciones también a los aficionados del Eibar. Habrá que viajar este año a Ipurúa. ¿Cuántos años viajando en segunda división? Uno de los campos más difíciles siempre tradicionalmente por sus escasas dimensiones y en muchos años por cómo ha estado su terreno de juego. Cuando entre amigos hemos dicho, madre mía cómo está el campo embarrado, esto parece Ipurúa, vamos a jugar estilo Eibar. Bueno, pues el Eibar de la mano de Garitano, su técnico, ya es de primera división y tiene mucho mérito, porque lo ha conseguido antes que muchos, no, que todos los históricos, y con el presupuesto más bajo de la categoría. Enhorabuena también al Albacete y al Racing de Santander, que ya son equipos de segunda división. Y los que seguirán al Eibar, pues presumiblemente el Deportivo de La Coruña, que ayer le faltó un puntito, y luego entre esa terna de históricos, Las Palmas, el Murcia, el Córdoba, el Sporting de Gijón, de esas cuatro plazas quizás se pueda sumar alguno más, pero de ahí saldrá el tercero, porque el segundo parece para el Deportivo de La Coruña. Y lo digo porque son rivales con los que el Elche se enfrentará la próxima campaña en primera. Y tras el fin de semana de descanso, la plantilla del Elche ha vuelto a los entrenamientos en lo que será su última semana. El viernes, vacaciones. Aunque no es oficial, pero presumiblemente hasta el 7 de julio, San Fermín, para preparar ya la pretemporada. La ausencia más notable hoy ha sido la del propio Fran Escribá, que ayer estuvo en Madrid entrevistándose con uno de los candidatos a ser el nuevo director deportivo. Y este, que es el principal en la lista, ha pedido hasta mañana de plazo para responder. Ferran Corominas, que ha inscrito con letras mayúsculas su nombre en la historia del club, en dos años un ascenso a primera y una permanencia, dos pichichis, el año pasado 11 goles y este compartido con Boachí, 6. El jugador que más minutos ha jugado esta campaña, casi 3.000 en primera, confía en que la entidad haga un gran equipo para la próxima temporada y también se deja querer. Tiene todavía un año más de contrato, pero en absoluto le molestaría, más bien todo lo contrario, que le propusieran la renovación. Bueno, me queda un año. Yo creo que si el club está contento conmigo, pues ya se hablará y no, tampoco hay prisa. Pero yo estoy muy contento y sobre todo pues mi familia también está muy a gusto aquí y ya te digo, estamos felices. Y si me lo ofrecen, pues hablará y seguro que llegaremos a un acuerdo. Y el Elche Club de Fútbol Sala más cerca de la primera división. Los de Óscar García Poveda el viernes vencieron por 5-4 al Uruguay Tenerife en un partido espectacular, con el pabellón Esperanza Lac a rebosar, que empujó y de qué manera al combinado blanquiverde. Bueno, pues todo esto es de lo que vamos a hablar en una semana en la que se va a presentar la campaña de abonos, que como ya adelantaba hace un par de semanas el presidente del Elche, José Sepulcre, aquí en estos estudios, van a ser precios inamovibles. Es decir, es, ¿qué palabra utilizó? Inviable, exactamente. Cuando le preguntamos si iba a subir los precios, dijo que era inviable por la situación económica y que entendía que no se debían de tocar, por tanto seguirán en principio, al menos eso parece, los mismos precios, son muy muy parecidos. Una campaña de abonos que será presentada el miércoles o el jueves a mitad de semana, en el objetivo, y está claro que es como mínimo mantener los 25.000 abonados de esta campaña, que sería un gran éxito, porque tradicionalmente, y así lo dicen las estadísticas, el primer año después de un ascenso es el que menos cuesta enganchar a muchos de esos aficionados que hacían mucho o que nunca habían sido seguidores del Elche. Y el segundo, pues por aquello un poco ya de que pasó la efervescencia del momento álgido de la alegría del ascenso, pues lo normal es que vayas perdiendo por el camino con el paso de los años. Pero Elche es diferente. Elche es distinta. La afición del Elche es de otra pasta. Y cuando hablo Elche, hablo de toda la zona de cobertura. Hablo de Elche, capital, hablo de la Vega Baja, hablo de Orihuela, hablo de Santa Pola, hablo de Aspe, de Novelda, de toda la zona limítrofe y también incluso de Alicante. Porque claro, coincidiendo con que el Hércules tiene pie y medio y casi las uñas de ese segundo medio en Segunda División B, y con que el año pasado ya hubo varios cientos de aficionados de Alicante que se sacaron el abono, el Elche, evidentemente con buen ojo y criterio, va a publicitar su aparato propagandístico por toda la zona de Alicante, por ciudades, o en este caso poblaciones, llámense San Vicente, llámense Muchamiel, llámense El Campello, San Juan, donde más que publicitar el Elche, que puede de alguna manera chirriar, como en la misma capital, lo que se va a publicitar es fútbol de primera. Si quieres ver fútbol de primera a 20 o 30 kilómetros, aquí lo tienes. Y así de claro se va a hacer. Bueno, pues será semana también importante para conocer todos los detalles de esa campaña de abonos. Ernesto Joyero compra tu oro y te paga el mejor precio, con confianza. Ernesto Joyero, taller de joyería, colecciones de fabricación propia. En Elche, Capitán Antonio Mena 117 y Gabriel Miró 11. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Arroz del Señoret, arroz con cebolla, arroz con magra. Y no te pierdas la nueva especialidad, fideuá de langosta. Por precio y calidad, Restaurante Espacio. Cocina casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú arrocero, solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costra. En Restaurante Espacio celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, en Complejo Deportivo Espacio, en Elche. Reservas al teléfono 654 33 88 97. Extep cumple un año. Del 26 al 31 de mayo, ven y celebra con nosotros el primer aniversario de Extep. Durante toda la semana, todos los productos al 40% de descuento. Extep cumple un año, todo al 40% de descuento. Diviértete comprando en Extep. Reapertura de Novo Outlet Center en Elche Parque Empresarial. Novo Outlet Center, moda hombre y mujer, primeras marcas a precios outlet. Novo Outlet Center, Elche Parque Empresarial, Torrellano, junto a Outlet Geox. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros, oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Una y 36, hasta las 2 de la tarde, aquí seguimos en directo la sintonía de Radio Marca Elche, en el 101.4, hablando de un Elche Club de Fútbol que está a punto de coger vacaciones y que ahora mismo está el capítulo de altas y bajas, digamos que semiparado. Es cierto que el entrenador ya ha pasado una lista al club, concretamente al presidente, de los que él considera que no van a seguir o no deben de seguir, a menos que no se les encuentre una salida. Hablamos de los que tienen contrato en vigor, nombres propios, ya lo hemos dicho en las últimas semanas, Sapunaru y el guardameta Toño, que no entran en los planes del entrenador. Luego hay otros susceptibles de pensar que se les podría buscar una salida, aunque insisto, ni los jugadores saben nada, ni el técnico ha dicho nada. Estos son pues un poco la marea y la rumorología que siempre existe y que muchas veces arrancamos y empezamos los propios periodistas. Cuando el club no te da información oficial, tienes que sacarla de donde sea. Hombre, normalmente, al menos en esta casa, no inventamos. Otra cosa es que especulemos con mi impresión personal, la de este servidor, pero también solemos beber de buenas fuentes cuando decimos más o menos lo que va a pasar. Como también cuando os adelantábamos que de los que acaban contrato el 30 de junio, el único que tenía clara su renovación era Sergio Pellegrín, pues es algo que se va a cumplir. Y de los fichajes, pues sobre todo eso sí está parado, porque aunque hay muchos nombres que ya se están apuntando, es ahora mismo una tontería decir que este o aquel van a fichar, porque no es verdad. Porque hasta que no venga, hasta que no se fiche, hasta que no se nombre un director deportivo, no se va a firmar a ningún futbolista. Primero porque sería una falta de respeto hacia ese profesional. Si se supone que fichas a un director deportivo para que se encargue de la planificación de la plantilla y de toda la estructura del club, ¿cómo va a llegar y le va a decir, mira, ya te hemos fichado estos tres o cuatro y además estos tres o cuatro no van a seguir, ya, entonces, ¿para qué quiero venir yo? ¿Para qué me ficháis? Está claro que lo que se pretende es crear por fin una estructura deportiva, en la organización deportiva, dirección deportiva, comisión deportiva, secretaría técnica, como queráis llamarle, profesional, muy profesional, con gente experimentada y que ya ha demostrado en otros clubes donde ha estado su capacidad, y a partir de ahí, no en un año, sino en varios, asentar esta dirección deportiva. Vamos a ver si la espera merece la pena, porque desde el pasado martes, va a hacer ya seis días, hoy hace seis días, el club lo ha apostado todo por una persona. Y es cierto que se ha entrevistado con otros cinco candidatos, pero esta persona, que ayer se entrevistó con el entrenador en la capital de España, está todo supeditado a su respuesta mañana. Vamos a, insisto, a esperar que esa respuesta sea positiva y que merezca la pena. En cuanto a lo que tenemos aquí en el día a día, pues un entrenamiento sin mayor trascendencia, porque ya el futbolista está pensando de manera evidente y comprensible en las vacaciones, pues entrenamientos un poco ya suaves, para que el futbolista no esté ocho semanas sin hacer nada, tampoco es bueno. Y bueno, pues los futbolistas deseando descansar, ver el Mundial, estar con sus familias, con los amigos, completamente comprensible. Hoy una de las referencias, de los iconos de las últimas dos campañas, Ferran Coromina, que tiene en su haber varios logros, colectivamente haber llegado después de un culebrón en cuanto a su fichaje hace dos veranos, que parecía que no, que parecía que sí, el Elche se plantó y dijo que ya no lo quería, al final se llegó a un acuerdo, menos mal, porque ha sido una gran referencia. Ahí es nada su ascenso, su permanencia, esto a nivel colectivo y a nivel individual nadie le va a quitar sus pichichis, el del año pasado con 11 dianas, máximo goleador del año del ascenso, el haber sido el primer goleador en primera división, aquel gol en la segunda jornada aquí en el Martínez Valero con la Real Sociedad, eso también nadie se lo va a quitar, el compartir el pichichi este año con 6 dianas con Boachi, tampoco nadie se lo va a quitar, como haber sido el jugador más utilizado de la temporada con casi 3.000 minutos, concretamente 2.966 minutos ha sido el jugador más utilizado, prácticamente igual que el año pasado, que jugó todos los partidos. El segundo más utilizado, ya lo contábamos la semana pasada, ha sido Botía, y el tercero Damián. Luego Rubén Pérez. Bueno, ya lo comentábamos, pero por eso digo que Coro es ya uno de los más queridos por la afición, una de las referencias, y también como persona, su comportamiento, su poso, su tranquilidad, su saber estar, pues evidentemente le han ayudado. Jugador que tiene un año más de contrato y que, bueno, pues hoy de alguna manera se ha dejado querer porque reconoce que está muy a gusto y que si le llega una oferta de renovación, pues que no va a haber ningún tipo de problemas porque él y su familia están muy a gusto. Bueno, pues empezábamos evidentemente preguntándole por lo que ellos más desean en estos momentos, marcharse de vacaciones. Sí, después de un año pues de mucho trabajo y al final pues de tensión y con ganas de salvarnos, pues ahora sí ya toca pues descansar, desconectar y eso, pues vacaciones y a ver el Mundial que hace España y ya está. Y después ya pensaremos en el año que viene. ¿Qué nota le pone al equipo? Bueno, pues yo creo que un notable, yo creo que siempre se puede mejorar, pero el objetivo principal lo hemos conseguido y hay que estar contentos, ¿no? ¿Y se podía haber conseguido algo más? Sí, está claro que han habido fases que en casa, la primera vuelta, algunos partidos se nos escaparon que podíamos haber sacado más puntos, pero bueno, hay que pensar que la primera es difícil y hay mucha igualdad y está bien, ¿no? La permanencia era el objetivo y lo hemos conseguido. Se le preguntaba si, como reconocía la semana pasada en estos micrófonos Pellegrín, decía que en la primera vuelta pecaron de novatos en algunos partidos, pues se le ha preguntado lo mismo, sobre todo viendo cómo ha acabado el equipo y con los números de la segunda vuelta. Si en la primera vuelta, sin el arranque, pecaron de novatos. No creo que sea de pardillos, pero bueno, hay partidos que no acaban de salir las cosas y sí que al final pues el equipo estaba muy metido y supimos reaccionar a tiempo. No se sabe. Aquí cuando dice no se sabe, le preguntamos si con el nivel que el equipo cogió en la segunda vuelta, si así hubieran arrancado en la primera vuelta del campeonato, si las cosas hubieran ido mejor. No se sabe. Puede ser, está claro que acabamos muy bien y podría ser que cambiase, ¿no? Que hiciéramos una buena temporada si continuásemos así. Pero bueno, el fútbol nunca sabes, a lo mejor no. Te cambia la dinámica y no sabes. ¿Qué le ha faltado al equipo? Se le preguntaba, sobre todo el tema del gol. Bueno, pues no, yo creo que hemos competido muy bien durante toda la temporada y en algún partido, la primera vuelta en casa sobre todo, pues nos ha faltado gol, crear ocasiones y en algún partido pues un puntito de suerte. No, a ver, cuando el equipo no hace goles, pues siempre se mira a los delanteros, pero es una cosa de equipo, de crear más ocasiones, y si hubiéramos tenido muchas ocasiones, pues sí que puedes criticar más y señalar más, pero tampoco ha sido que hayamos tenido muchas ocasiones. Vamos, que han notado la presión los delanteros, pero la han llevado bien. ¿Objetivo para la próxima temporada? Bueno, el objetivo pues es ir mejorando y yo creo que hay que estar con los pies en el suelo y saber que la permanencia es el objetivo, pero intentar mejorar siempre e intentar superarse. Si llegamos pronto a la cifra de los 40 puntos o 42, los que sean, pues intentar mirar cosas más arriba, pero lo principal es la permanencia. ¿Y qué valoración personal hace? No, es normal, ¿no? Que a un delantero se le pidan goles y que ayude al equipo con asistencia, goles, lo que sea, ¿no? Pero yo estoy contento de mi trabajo, el entrenador me ha dado mucha confianza y bueno, yo personalmente estoy contento. Porque evidentemente es el que más minutos ha jugado. Algo tendrá que ver esa confianza con Fran Escribá. Bueno, pues contento que el entrenador ha confiado mucho en mí. Y nada, seguir trabajando y que no cambie esto sobre todo, ¿no? Intentar ayudar más, conseguir mejor marcas, más goles y para ayudar al equipo. ¿Tiene confianza en que el club va a hacer una buena plantilla la próxima temporada? Por supuesto. Yo en toda la gente que está pues tengo toda la confianza y seguro que hacen un gran equipo como este año, ¿no? Que va a ser un equipo con competencia y que cualquier jugador que salía en el campo pues siempre daba lo máximo. Ha jugado casi 3.000 minutos en Primera División, ha superado sus registros goleadores, que en el Español fueron de 4 goles, aquí han sido de 6, es decir que él tenía confianza en sí mismo. Sabía que podía jugar, confío en mis posibilidades, pero bueno, que te den toda la confianza y partidos y ser un hombre importante en el equipo, pues siempre gusta. Le queda un año de contrato, pero le gustaría seguir. Un año. ¿Cómo? Me queda un año. Ah, no hemos hablado, pero bueno, yo y mi familia estamos muy bien aquí, muy a gusto. Y nada, me queda un año y contento, yo quiero seguir. Quiere seguir. Por cierto, teniendo en cuenta los que terminan contrato, que son 11, y los que tienen contrato en vigor, que son 15, siempre hablando de los que tienen que venir, de los cedidos, Pelayo del Córdoba y Diego Rivas, el portero que está en el Tenerife. ¿Es consciente de que va a haber un cambio importante en la plantilla, que la mitad de la plantilla va a ser nueva? No, hay muchos cedidos, hay gente que acaba contrato y sí que habrá un cambio importante, pero bueno, no creo que tenga que ser un problema, que la gente que venga pues seguro que se adapta rápidamente, como mi día me tocó a mí y no tiene que haber problema. Para él no será un problema si se ficha bien, terminaba diciendo. Hombre, hay muchos ejemplos. En el Elche, por ejemplo, el año pasado también se ficharon 10 o 12. En el Sevilla, si no recuerdo mal, además Emery al principio fue muy criticado, incluso llegó a hablarse de su despido, al Sevilla le costó cogerle el aire y el pulso a la competición, porque, si no recuerdo mal, fichó a 15 jugadores nuevos. 15 jugadores nuevos. Al final el Sevilla ha quedado quinto en la Liga, gran puesto, y campeón de la Europa League. Habría que calificar la temporada de sobresaliente para el Sevilla, porque a mucho más no puede acceder y aspirar. Mucho el cuarto puesto, pero vamos, de los tres primeros difícil, lo que demuestra que el problema no es fichar mucho, sino fichar bien. Yo siempre he dicho que si mantienes la estructura, más vale poco y bueno que mucho y mediocre. Pero claro, si se te van tantos cedidos y tal, pues tendrás que fichar mucho. La clave, insisto, es acertar. Yo ya firmaba con que acertaran en la mitad de los que van a firmar. Y entre ellos, claro que sí, hay que firmar delanteros. Es una posición que siempre llegan refuerzos, es normal. Y con la falta de gol que hemos tenido, que no hemos logrado muchos goles, pues claro, es normal. No... Competencia. La competencia siempre es buena. Siempre es buenísima. La competencia te hace crecer, sobre todo si de verdad te traen, que es lo que tiene que traer el Elche. Lo que fiche tiene que intentar que sea mejor que lo que tienes. Yo ya sé que es un tópico que utilizamos mucho, pero es que es la auténtica realidad. Si la próxima temporada, Coro, que ha jugado todos los minutos casi posibles, casi 3.000, el año pasado fue otra de las grandes referencias. Si Coro la próxima temporada es suplente, eso es una buena señal. Y no estoy diciendo con esto que me encantaría que Coro fuera suplente. No, no, no. No voy por ahí. Voy por el otro lado. Eso demostraría que la calidad de la plantilla se ha elevado. Eso es lo importante. Firmar mejores futbolistas que los que tiene ahora mismo en la actualidad. Es la única manera de crecer. Es la única manera de aspirar a algo más. Cuando fichó Coro hace 2 años en aquel famoso culebrón de Coro sí, Coro no, me imagino que no pensaba en lo que iba a conseguir en 2 años. No me lo pensaba, la verdad, que quería todo tan bien y bueno, tenía razón en todo lo que me decía, que estaría súper bien aquí, súper a gusto y bueno, le doy las gracias también de convencerme para poder estar aquí y vivir esta experiencia. Se refiere a Edu Albacar, que fue la Celestina, que consiguió convencer a Coro. Sin el papel de Edu Albacar, yo creo que Coro no hubiera venido. O sea que fue fundamental. Muchas veces, entre 2 o 3 ofertas similares, tú vas donde tienes a alguien de confianza, a un amigo, a un hermano, como dirían muchas veces los jugadores, ¿no? Pues fue clave. Y vaya que sí le ha salido bien. De todas formas, Coro es un jugador afortunado. Donde ha estado, las cosas siempre le han ido bien. Que se lo digan al Español, que aún reza aquel golazo que marcó en el tiempo de descuento. ¿Os imagináis salvar, que el Elche se salve en el último partido, en el último minuto del último partido, en el tiempo de descuento? Vamos, como ganó la Champions el Madrid. Pues eso hizo Coro en 2006 con el Español. O sea que donde ha ido ha triunfado. En el Girona marcó 18 goles. Sí, bueno, he tenido la suerte que donde he estado, pues el equipo pues ha ido logrando los objetivos y en momentos puntuales pues he logrado goles importantes para el equipo y bueno, por eso lo dice. Pero bueno, espero que no cambie y que siga con suerte. Si es suerte, vaya, que también hay que trabajar. No es que haya suerte y que haya que trabajar, querido Ferran. Es que la suerte favorece a los que más trabajan, a los que más disciplina, constancia, coraje, valor y determinación ponen sobre el campo. La suerte no existe. La suerte es para quien se la trabaja. Y Coro, que ha tenido qué casualidad suerte allá donde ha ido, será porque el tío es bueno y es trabajador y es eficaz y no solo mete goles, sino que genera ocasiones de gol y da asistencias. El máximo asistente esta temporada, ¿eh? No solo el que más minutos ha jugado y el pichichi junto a Guachi, el que más asistencias ha dado, 4. Pues nada, querido Coro, por cierto, antes de terminar, también hablaba de la afición. ¿Qué le ha sorprendido desde que llegó? No, me habían hablado bien, pero es una afición de 10, ¿no? Que siempre está con el equipo y viene mucha gente siempre. Es sorprendente lo que se vive el fútbol y bueno, que sigan así, que nos ayuden, que nosotros lo notamos mucho. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Cuídate en Espacio Sport Center. ¡Vamos arriba, let's go now! Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Extep cumple un año. Del 26 al 31 de mayo ven a celebrar con nosotros el primer aniversario de Extep. Durante toda la semana, todos los productos al 40% de descuento. Extep cumple un año, todo al 40% de descuento. Diviértete comprando Extep. Elche en punta. Con Paco Gómez. Apenas 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. El viernes por la noche, el Elche Club de Fútbol Sala ganó por 5-4 en un abarrotado pabellón Esperanza Lag. Espectacular el seguimiento de la afición. Mención especial para los componentes de la Jove Elx, que no pararon ni un solo instante de animar al equipo y de llevarlo en volandas con todo el apoyo de la grada. Y un equipo, el de Óscar García Poveda, que ganó 5-4, que siempre fue por delante en el marcador. Al final el 5-4, bueno, maquilló un poquito el resultado en la última jugada, porque la diferencia era en el final de 5-3. Pero bueno, lo más importante no es el resultado, sino la victoria. Aquí no es como en Europa, que valen los goles doble o la diferencia de goles y todas estas cosas. Aquí hay que ganar. Y el Elche Club de Fútbol Sala ganó y ahora le falta ganar otro partido. Si gana el viernes 30 de mayo a las 9 de la noche allí en Canarias, será equipo de primera división, lo que será un temporadón. Y si no lo hace, tendrá que fiar su suerte al domingo 1 de junio, también allí en Canarias, a las 12 para jugar ese último y decisivo partido. Es al mejor de dos, al que sume 2 puntos, al que sume 2 victorias. Después del partido, Óscar García Poveda hablaba de este emocionantísimo encuentro. La verdad que en este tipo de partidos de playoff creo que no hay ningún favorito, no hay ningún equipo superior al otro. Se ha demostrado que Uruguay es un verdadero equipazo, con una pegada descomunal, con hombres muy habilidosos. Pero bueno, creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales. Y la verdad que muy contento por mis jugadores y por la afición que por tercera vez esta temporada ya ha explotado el pabellón. Y muy contento sobre todo por mis jugadores y por la afición, que yo creo que han vuelto a disfrutar de un partido puro de playoff. Con ganar un partido ya serviría para ascender. Con ganar uno allí no te creas que es tan sencillo. Sabemos que es muy complicado, un viaje bastante difícil y en una cancha muy, muy complicada. Ellos, como os decía, es un verdadero equipazo con jugadores con muchísima experiencia. Nosotros tenemos un equipo de un 50% de gente muy joven, pero bueno, sabemos que ahora tenemos el primer punto y tenemos que ir a pelear allí por ganar un punto, ganar un partido, y en eso vamos a trabajar durante la semana para ganar uno de los 2 partidos que hayan allí en Tenerife, y si puede ser el primero, pues mucho mejor. No hay favorito, decía Óscar García. Como siempre, los partidos de playoff son a cara de perro hasta el final, incluso ahora la última jugada, sabemos que quedan 2 segundos, y aún así te complican la vida, con lo cual aquí una décima, de hecho el año pasado el Elche ya por cuatro décimas pudo ascender y este año ha habido partidos que tanto la semana pasada ellos en Tenerife ganando 5-0 le remontaron el partido a 5-5, nosotros ganando 6-2 nos remontaron a 6-6 y aquí, como te decía, creo que no hay favoritos, son muy buenos equipos los que están. Y bueno, hay que seguir peleando para, como te decía, intentar la semana que viene ganar uno de los dos partidos en Tenerife. Recordamos que en Liga ya ganaron en Tenerife por 3-4. ¿Puede servir esto de referencia? Sí, la verdad que sí, que conseguimos ganar allí y sabemos que, bueno, tenemos que ganar uno de los dos partidos. Vamos a trabajar pensando en el partido del viernes e intentar ganar el viernes ahí en Tenerife. Y bueno, si no pudiera ser, podrá trabajar para el domingo. Pero bueno, nuestra cabeza está el partido del viernes, intentar ganar el viernes allí y conseguir el ascenso allí. Bueno, estos fueron algunos de los momentos que se vivieron en el pabellón. Sonido ambiente de la maravillosa, bueno, pues expectación que generó el partido y la verdad es que, bueno, pues se vivió a tope y verdaderamente, bueno, pues la afición disfrutó de lo lindo, más momentos del partido, más ambiente, por ejemplo. Bueno, pues este ambiente que también se vivió el día del Plástico Romero contra el Cartagena, donde el Elche Club de Fútbol Sala necesitó precisamente de dos partidos. Perdió el primero en Cartagena y luego aquí fue capaz de remontar. Eso es precisamente lo que se apoyará el equipo del conjunto de Uruguay Tenerife para conseguir, bueno, pues ganar el viernes y forzar el tercer y último partido el domingo. Esperemos que no, esperemos que el viernes por la noche, al filo de las 10:30 de la noche, los ilicitanos ya sean nuevo equipo de la primera división porque están realizando una temporada realmente espectacular. Bueno, pues enhorabuena por esa gran victoria que les pone en franquicia el ascenso, aunque no será fácil allí en Tenerife. Y con esta noticia nosotros ponemos el punto final. Os recuerdo que ya el Remate toma vacaciones, el Ilicitan toma también unos días de vacaciones. Así que os espero mañana a partir de la 1:15, aquí como siempre en Elche en Punta. Gracias, saludos, buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.